Pepe Luis. Por la estación Eduardo vi. Va Pepe Luis con bocho y radio grabador. La suspensión que el pelo pide al caminar. Resortes de un andar clavado en los 70. Dos de cristal en la bolsa, más rápido que un rayo, un mundo en miniaturas, revistas de rock, pero de rock nacional. Rey del pero más reyes del pom-pom. El sapo allí en su latita de Nesquik.